mes de la memoria tendremos Cine Abierto Santa Lucía, que presenta Una historia de amor y revolución, documental sobre el rescate de la memoria de Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, la historia de un docente de UTU, un militante anarquista, un ingeniero de la resistencia, una historia contada por aquellos y aquellas que lo conocieron, que compartieron su vida y su lucha, una historia de amor y revolución en tiempos del Plan Cóndor. Como es habitual, al finalizar la función se abrirá un espacio de intercambio. Contaremos con la participación de parte del equipo de producción y que participó en el rescate de la memoria de Carlos Alfredo. Esto será el sábado 18 a las 18 horas en el espacio Carlos Alfredo, 18:30. Afilador para tu cariño allá, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya le encontré. Este 20 de mayo decimos presente. Son memoria, son presente, ¿dónde están? En memoria de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron secuestros, desapariciones, violencia, maltrato y todo tipo de abusos, en los días previos al 20 de mayo, Colectivo Todo por los Niños invita a colorear margaritas y colocarlas en sus hogares. El próximo 1 de junio a las 22 horas, nuevo toque en el espacio Carlos Alfredo. Se presentan Nadadores, Lo que venga y Los dos mundos. Esto será el 1 de junio a las 22 horas en el espacio Carlos Alfredo. Entrada 200 pesos. Buscar amores. Mayo, mes de la memoria, marcha del silencio. Ellos saben dónde están, exigimos respuesta. Nunca más terrorismo de Estado. La marcha será este lunes 20 de mayo a las 19 horas y saldrá desde el espacio Carlos Alfredo, Ángel Coco Muñoz, hasta la plaza principal Tomás Berreta. Afilador para tu cariño allá, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Yo busco una Bueno, y nos vamos con el segundo tema. Estamos así medio, no monotemáticos, pero sí en una temática parecida, porque se llamaba, el disco anterior, si se acuerdan, se llamaba Nautas, ¿eh? ¿Se acuerdan? Y este nuevo disco, que se llama, que ahora me puse a decir pavada y el banal y no me acuerdo cómo se llamaba este. ¡Ambulante! ¡Ah! La neurona ambulante tengo yo. Y ambulante así como el disco. ¡Qué increíble! Se llama el tema homónimo que vamos a escuchar ahora a continuación. Ambulante, como la neurona mía. Mira qué cosa. Tarde en la peatonal, zigzagueando entre los nombres, con pañuelitos en sobres, ofrezco de a 2 por 100. Un tipo mira y no ve, y dice que no tiene un cobre. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Con un bolsito cruzado lleno de medias y ofertas, pateando tardes inciertas por ver si vendo unos pares en mercaditos y bares. Entro en toda puerta abierta. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Me subo en cualquier esquina, soy vendedor trashumante y tengo para estudiantes variados resaltadores, una ganga tres colores. Descuide, no se levante, soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. En mi mano los turrones y en mi grito desgolado, niña que pasa a mi lado con hermosas lechucitas, mientras el humo levita de un sahumerio imaginado. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Si llegué de polizón en cualquier barco escondido, el azar puerto olvido y en mi reloj me fundo. Soy ciudadano del mundo solo por haber nacido. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante.